no se meta la de aquí. Déjenme solo, síguelo. Ay, que se sepa que soy cancha, pero cielo. Ay, que se sepa que soy cancha, pero yo nunca he visto un bailador que baile tanto, por favor. Si te lo encuentras, es mejor que lo dejes solo en el salón, porque él repite siempre así, que no se meta. Está, el baile se pone a gozar con tu pareja y sin parar. Baila que baila sin cesar.